Sándwich, epónimo de John Montagu, conde de sándwich y al pan pan y al vino sándwich. Buen mediodía, tenemos el último ratito. Guarda con el tsunami porque llegaron las chicas radioactivas. ¡Hola! Chicas radioactivas. ¿Cómo les va? Muy bien. Me gusta, usted se vino tipo Indiana Girl. Sí, yo, Belén, me puse un Charleston que encontré por ahí porque me gusta disfrazarme. Bien. Básicamente. ¿Alguna pregunta más? No, el otro día hicimos fiesta de disfraces y me quedó un sobrenombre. Soy el zorro ahora. Ah, mirá, muy bien. Porque me gustó. El zorro, viste, te es lo más divertido, que es una capa y un sombrero, ¿eh? Y encima un antifaz, lo cual te empezás a hacer cosas dentro de un ambiente claro, oscuro, y con un drink de más. Más el antifaz, claro. Es como una combinación. Sí. Sentís una especie de impunidad con el antifaz, ¿no? Como que tenés la máscara y no sos vos. O como un... no sos vos, por ahí. A mí me parece... No sos vos, soy yo. Me parecen muy divertidas las fiestas de disfraces. Hay gente que las odia, pero yo... Si vas a una fiesta de disfraces vestido de civil, te odio un poco. No, respecto a las fiestas de disfraces, digo que hay gente que se toma en serio el disfraz y asume un rol durante toda la fiesta y no deja de ser nunca... Batman, ponele. Pero después ves, no sé, a un Superman trescaviado, charlando con una Draculina que no tiene nada que ver. Pero son cosas que pueden suceder en una fiesta. Puede suceder. En el ámbito festivo, en un ámbito. ¿Puedo contar una pequeña anécdota? Sí, porque total, mi padre no creo que nos esté escuchando. Para sus 50 años, mi papá hizo una fiesta de disfraces en un salón. Se festejó sus 50 en un salón. Un capo. Sí. Un por arriba, dijo, y vamos. Salió disfrazado de vikingo, pero en la mitad de la noche se disfrazó de mujer. ¿No? Y bueno, y bajó como una mujer, entonces todos sus amigos empezaron como, ay, ay, la mujer, y les dio un pico a todos sus amigos vestido de mujer, recontrachupado, y yo ahí parada como observando la situación, no me olvido nunca más. ¿Usted cuánta edad tenía? Porque una cosa es verlo a los tal vez 4 años, porque no estaría mal. Pero... No, yo ya tenía 20 y pico, pero fue... Afecta, es un aparte, shock. Se había puesto como pechos, cola, escote, bien, labial bien. Y besaba a sus amigos como... Y todos los amigos le tocaban la cola falsa. Mira. Bueno. Pasa mucho eso de que cuando un hombre se viste de mujer, los amigos o los otros hombres piensan que tienen acceso a él más fácil y entonces lo toquetean. Claro. Sí. Pasa un poco sí, eso. Sí. No sabría decir. Toquetean sus partes falsas. Es sí, como, sí. Claro, un hombre vestido de mujer falsas. Lo podemos toquetear. Claro. Es accesible. Se rompe como esa barrera, sí, sí. ¿No? Social que dice nadie. Bueno, por eso tanta falta de respeto a los travestis. Sí, puede ser. No, pero la sí. Conclusión. Y sí, ponele. Sí. Lo que sí me acuerdo también siempre de una máscara que tenía mi abuela, de bruja, y muy de veces dejaba pasar un tiempo ella. Dejaba pasar un tiempo, y un día cuando estábamos medio distraídos con mi hermana, se ponía la máscara de bruja, toda una tela, y te asustaba. Era buenísimo. ¡Tu abuela! ¡Es una genia! ¡Es una genia! Sí, sí. Y después, lo más gracioso era que el tiempo que dejaba pasar, porque si la hacía seguido, no te asustaba. Entonces, por ahí a los 6 meses o al no sé cuánto, te la hacía de vuelta. Para que no pierda el efecto. Como, por ejemplo, hoy que me hicieron acordar que perdí. O sea que perdieron ustedes también. ¿Se acuerdan que estábamos jugando? Ah, no, es que, no me acuerdo. ¿Qué jugaron? Bueno, juego. Sí, te tenés que acordar. El juego de perdiste. Bueno, chicos, algún día lo van a entender. En un juego. Pero perdieron. Estoy perdiendo en este momento. ¿Puedo hacer una pregunta ya que puedes perdí? Aprender a preguntar. ¿Creen que hay un disfraz que no garpe en una fiesta? Como diciendo, voy vestida de esto y no levanto ni... Yo creo que hawaiano, viste, que se ponen una camisa y unas ojotas, es como un poco más... Vamos. Bueno, perdón, yo hago una fiesta hace un año que se llama Tropicana y vamos disfrazados de hawaiano y ojotas. Pero es Tropicana, no es sí, fiesta sí. De disfraces. Claro. Ahí va, bueno, es esa bueno. Temática particular. Claro. Yo gané 2 veces un concurso de fiesta de disfraces. ¿Qué tenías puesto? En quinto año yo organizaba, viste, fiestas y hacía mucho quilombo. Así y... en la casa era, ¿no? La no, movida. No, en un boliche. Ah, con tu tipo boliche. Tarjetera. Organicé para, ¿no? Claro, mucho tiempo, organicé para una primavera, para una fiesta de primavera, dije, hagamos fiesta de disfraces, y dije, no sé, en Bolsón, yo soy del Bolsón. Ah, mira vos. Como, pueblo, no se va a prender nadie, y no sé cómo pasó esas cosas mágicas, que de repente prendió y me hice... Me tengo que confesar algo. Le robé un traje a una monja porque mi viejo trabajaba en una escuela de carpintería que pertenecía a la iglesia. Entonces yo tenía como el acceso a la iglesia y a Cáritas y qué sé yo. Entonces me robé un atuendo de monja, pero posta. Original. Lo corté. ¡No! ¡Jesus Christ! Estoy condenada de por vida. Y me dice, mitad prostituta, mitad monja. ¡Ah, bueno! La famosa prostimonja. La monjita. Doble cara, pelo. No. ¿Cómo no vas a ganar? Era espectacular ese traje. ¿No hay foto de rollo? Sí. Hay, porque era... Era espectacular. No, pero dijo secundaria, ¿cuántos años? Sí, 96, 97. No, porque encima con ese fin lo usó. 97 ella, nosotras hicimos la secundaria en otro momento, mucho después. 6 años en los 96. Vos, no te puedo creer. No, yo tenía 11. No, tengo porque una bocha. Esta pregunta venía que una amiga... Es más buena que todas ustedes, pero tengo una bocha. No sé quién lo contó. No sé si fueron ustedes o fue nuestra compañera Julieta Capristo. Ay, por favor, esas comparaciones de una hija única. Se fue de viaje, está en Europa. Ustedes no pegaron viaje todavía, perdón. Todos los que pasan por Sándwich de repente pegan un Europa, un... ¿Mirá? Ustedes todavía no. Bueno, ya les va a llegar. Córdoba. Ya nos va a llegar. ¿Será que Sándwich nos trae viajes? Sándwich es una especie de nave que te lleva a viajar. Uy, estás refumado, chaval. Bueno, pero espera, lo que decía yo era que una chica se fue vestida de vieja, de una fiesta de disfraces, pero estaba es perfecto el traje. Y, como de Jetta, como viste, Jetta. Claro, la de una cosa así. Nana Fine. Claro, pero bueno, estaba como incomible, digamos. Y levantó 5 en una fiesta. De señora. Pero es porque se los chapó así. Tenés que tener actitud, porque no importa que te pongas. Ah, entonces no fueron ustedes. Bueno. No fuimos nosotros. Vamos a revelar porque me lo contaban la semana pasada acá en la radio y todavía no me acuerdo quién fue. No fuimos nosotras. No fuimos y no. Yo dudo que me disfracé de vieja, no sé las chicas. A mí me pasó lo que. ¿A vos qué pasó? Yo ya no necesito nada, claro. Me pasó lo que le pasó a Belén, que el padre se vistió de mujer, pero con mi novio. Fuimos a una fiesta de disfraces y él dijo: me pongo un vestido. Se puso un vestido y no paró de actuar de mujer toda la noche. De repente era una tortillera que salía con una señora, yo. Teniendo que darle besos a él, que no dejó el papel, no lo abandonó en toda la fiesta. A mí me pasó lo mismo, pero a diferencia, mi novio cayó a una fiesta, a unos fiestones que se hacían en la casa de unos amigos, donde también participaba la familia. Tipo, el tío, abuelo, que tenía como 80 años, estaban todos los pibes haciendo la cola para el baño y él se levantaba tipo 3 de la mañana con su calzoncillito a hacer la cola con los pibes para el baño. O sea, ese tipo de grotesco. Y terminamos la fiesta, Luciano tirado en una silla, vestido de mina, con barba y unos anteojos, con el padre Fito, el padre de los responsables de la casa. También vestido de mina, tipo una gorda, parecía Homero cuando se pone la camisa, el vestido ese. Pablo. Una imagen hermosa. Y yo ganándome un premio a algo así como a la más gata de la noche, una cosa así. Ah, hermoso. Muy borracha. Pero más gata. Hay algo sonso y algo que para mí me parece insoportable de Pachu y Pablo. Que para ser graciosos hace 20 años que se disfrazan de mujer me parece lo más aburrido del planeta y no los soporto ni 5 segundos el personaje. Y me hace acordar a cuando también en Bariloche fuimos de viaje egresado, fiesta de disfraces y todos los chabones nos disfrazamos de mina. Era como, no se te cae una idea, sobre todo el promotor, porque digo, nosotros estábamos en Bariloche, yo con 5 pesos, estábamos ahí como viendo qué hacíamos en Bariloche y el chabón cae con 10 pelucas, 10... Llegás al boliche y era eso, como esa transgresión de vestido de mujer y a chamullarte de mina, porque en realidad vos vas a Bariloche, digamos, todos sabemos lo que vamos a Bariloche, sobre todo a la noche. ¿A qué vas a Bariloche? ¿A qué vas a Bariloche? Okay. Perdón, yo no me fui a Bariloche. No, de viaje egresado. Yo tampoco. Yo me fui a Bariloche. Nosotros allá en Bolsón no nos íbamos a ir a Bariloche. Y claro, levante la mano quién fue a Bariloche. Yo, Belén, fui a Bariloche y yo, Belén. Yo dije, bueno, listo. Yo, Matías. Mi despertar sexual, el apogeo. Todo eso te el pasa. Apogeo. Dijo apogeo. Y no me pasó absolutamente nada. O sea, maltrancé dos o tres veces. Mirá, yo me acuerdo a mis compañeros, todos unos gomas, bárbaros, todos, me incluyo, llevamos preservativos, todos, sí, llevaron. Una valija entera. Después volvieron todos los cosos. Me recuerdo. Te trazaste a dos y era como, viste, bueno, se transó a dos, pero. Me recuerdo. No, me recuerdo en Grisú comiendo, o sea, comiendo un pancho con amigos como comiendo. Y vos decís, no, era lo. Igual no, yo no, fuera de la pasaste cuento. Bien, igual. Sí, sí, la pasé bien. Es lindo compartir con amigos. Oh. Sí. Nosotros en Bolsón juntábamos guita para irnos a Brasil, a Río. Y cuando nos estábamos por ir a Río, nos robaron la plata. No. Y el gobernador de ese entonces nos regaló pasajes para irnos a las grutas. ¡Qué oso! Muy bien, está bien, está bien. En diciembre. No hay nadie, ni nada. No. Había un solo boliche que abrió para nosotros. Sí, el amigo del intendente de ustedes. Claro. No, por favor. Así que la pasamos un mal al orto. Claro, las grutas. Bueno, pero ustedes... Pero viajamos en tren y el tren fue hiper divertido. Lo mejor. Hiper divertido. Bueno, pero tenemos algo para decir. Sí, importantísimo. Sí. Sí. ¿Qué hay esta semana? Esta semana tuvimos un sorteo de chicas radioactivas por la fanpage. Sí. Sorteamos. Son unas webmaster al final. Somos una webmaster. Las chicas tienen canje por el negocio que se te cruce por la cabeza. Y el que se te cruza por la cabeza es el que... Pasamos de un lemon pie a... ¿Dónde voy? Chicas radioactivas, ¿dónde por más? Favor, queremos saber quién se ha ganado el trajecito erótico hot, hermoso. Para de... un traje hot, explícame el cuéntenle premio. Hablando de traje. Que no, muy bueno. La Gauchita Sex Shop nos dio para... Tenís, sí. La Gauchita Sex Shop es real. Esto es real. Nos dio para compartir con la comunidad o a través de un sorteo un conjunto sexy de Diablita, que es ese que sale en la foto de la página Chicas Radioactivas. Muy bien. Sí, podés buscarnos en Facebook como Chicas Radioactivas y la Gauchita Sex Shop, que tiene un montón de productos súper económicos y la verdad que muy, muy lindos. Bueno, hicimos un sorteo. Sí. Y si podemos ir más abajo. El sorteo era, había que combinar el título de una película combinando la palabra gauchita con sus variables. Exactamente. Era un juego. Podemos jugar ahora, si se nos ocurre, ¿no? Sí. A tirar... Yo soy muy peligroso. Decir el nombre de una película. Hablar sin pensar no puedo. Decir el nombre de una película. La Naranja Mecánica, por ejemplo. Sí. Entonces, una de las palabras la cambias por gauchita. Entonces queda la Gauchita Mecánica. Muy bien. O la ¿entendés? Naranja Gauchita. La Gauchita y Nazareno Cruz y el Lobo. La Gauchita y el Lobo. O es la Dolce Gauchita. Claro. Está buena, La reina gauchita, la gauchita y la bestia. 800 comentarios. A ver, veamos algunos. Sin dar nombres. Dale, sin dar nombres. Gauchita del País de la Maravilla. Estuvo este bien. Lo entendió de toque, fue el primero. Sí. Eterno resplandor de una gauchita sin recuerdos. Me encantó, muy bueno. Muy bueno. Sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Votamos? Ustedes ya se... Voten. Ya está. ¿Quién es el que tiene más likes? Soy un abuelo. Bueno, me casé con una gauchita, tiene 4 likes. Sí. La noche de las gauchitas frías. Sí. Hay un montón. La leyenda de la gauchita sin cabeza. Esa tiene 8 likes, ¿eh? 8 likes. ¿De cómo se llama la persona? La leyenda de la gauchita sin cabeza, Lucio Medori. Me parece que sí. Y tiene una batería en su foto de Facebook. O sea, ¿le gusta la batería o es batero de alguna banda? Puede ser batero, no sé. La gauchita y el vagabundo. El cartero siempre llama a dos gauchitas. Esta es buena. 8 me gusta tiene. 8 me gusta tiene. Está empatado. Está empatadísimo. ¿Cómo se llama esa otra persona? Pablo Dos Reis. Pablo Dos Reis. O sea que no es. Dos Reis. No es un rey, sino que son dos reyes. Está bien. Muy bien. Otro reyes dos veces. Bueno, y tenemos un montón de títulos. Tenemos un montón. A ver, querida encogida las gauchitas. Muy bien. Tiene 6 también, estuvo ahí. ¿Cómo se llama ese? Luciano Ledesma. Y mi pobre gauchita. Gauchita en el País de las Maravillas. Esta está 2 veces, no se puede sumar. Pero le comentamos. Después. Fue todo al mismo tiempo, porque fue todo al mismo minuto. Claro, la gente estalla. Nosotras hacemos algo y la gente... Es más, quiero decir que la gente está comentando ahora mismo. Me acaba de llegar una notificación que Rocío Reales comentó la lista de la gauchita. Sí. Ahí estaba el nombre de la película. Muy bien. La lista de Schindler. La lista de la gauchita. De gauchita. La noche de la gauchita. Bueno, lo dijo que... se repiten aparte. Ahí hay una cosa muy buena, o sea que se votan entre Montero ellos. Participó. Tenemos que decir entonces quién es el ganador de este concurso, el que tiene más like. Sí. ¿Y quién es la persona que tiene más like? A ver, fíjate vos, Matías, que sos imparcial. Pero hay un empate. Hay un empate. Hay un empate entre Pablo Dos Reis y Lucio Medori. Sí. Parece ser. Yo tiro la propuesta de que dejemos para la semana que viene este premio y que sigamos sumando. No. Bueno. La Gauchita Sex Shop tiene que ya entregar el premio. ¿Ya? ¿Puede ser que tengamos dos minutos a ver si alguien pone un like en vivo? Dale. Uy, bueno, los desafiamos a que todos vayan a votar por uno o por otro ahora mismo. ¿A qué página? A la página de Chicas Radioactivas en Facebook. Nos encuentran así. Ahí hay una foto de las chicas con sus pelucas crazies y después la publi de la Gauchita Sex Shop. Ahí tienen que comentar. Sí. Vamos a comentar. Bien, para. Una canción. ¿Por qué no? Y esperamos más votos. Dale. Y si no, se lo lleva. Bueno, lo comparte. Lo sorteamos entre las dos. Hacemos. Miti. Quiero avisar que lo que tienen que hacer no es comentar, sino poner me gusta a uno de los comentarios que están empatados. Muy bien. Música y ya regresamos. Dale. Gracias, Malen, por sacar ahí de la gatera la music. Nosotros ahora funcionó la presión. Funcionó la presión y ya tenemos un ganador, señoras y señores. Ya tenemos un ganador. ¿Quién ¿Podemos es? ¿Podemos anunciarlo? Sí. ¿Quién se gana el traje sexy de la Gauchita Sex Shop? Es... La leyenda de la Gauchita Sin Cabeza. ¿De quién? De Lucio Medori. ¡Lucio Medori! ¡Felicitaciones, que lo disfrutes! El trajecito te va a quedar divino. No, pero capaz que tiene una novia que está re buena y se lo quiere poner. Che, podemos averiguar que después. Se lo ponga él. Más allá de lo que haga con el traje, que puede hacer lo que quiera, es para eso, es para divertirse. La bata, me interesa que está tocando la bata. Si es que le gusta un baterista o es baterista, tiene una banda. Tiene una banda. Tal vez el ganador le podemos pedir ahí una tocada. Tiene toda la pinta, mirá. ¡Una tocada de la Gauchita! No, acá estamos en el Facebook. Tiene una publicidad a las 10. Así que es muy probable que sea... Está tocando acá en de las 10, así que es el batero de las 10. Acaba de ganar. Vamos, tenemos música de los el chicos. El viernes 15 de julio se presenta. Bien, buenísimo, muy bien. Bueno, entonces va a ser el primer sorteo del mundo mundial. No, el segundo. El segundo. Es verdad. ¿Y vuelve el lemon pie? Vamos a ver, capaz. Vuelve otra cosa, mucho más interesante. No toquemos así porque se cae la. Se más rica, mal. Más queremos ir variando las cosas que sorteamos, ¿no? Bien. De lemon pie a diablita, andás a ver con qué nos venimos la semana que viene. Capaz con una GoPro. ¡Ah! Si alguien tiene una GoPro, estamos acá. Necesitando. Al parecer. ¿Tienen algún evento para recomendar? No, bueno, yo puedo decir que me pueden leer en nomeolvidedevos.com. Quiero contarles que con nomeolvidedevos.com superamos los 51.000 visitas en el blog. Y estamos muy felices, así que bueno, nada, eso. Y me pueden leer en Belefante. Viene ahí. ¿Y cómo es eso de las 50.000 visitas? ¿Te lo cuenta el contador? Claro, el contador del blog. Y te cae como una lluvia de papelitos. Sí. Estuve defendiendo el Blogspot el otro día, porque tengo ahí un Blogspot que tengo ahí hace rato, y ahora, ¿cómo sacas del Blogspot y lo pones en otro lado? No. ¿O vos no tenés un Blogspot? Es WordPress. Ah, vos ya estás WordPress. En la... Pero bueno, pueden comprar el dominio y usar el blog, digo. Comprar el dominio el .com sí. Y usar el blog. Y puede ser, ya pasaron un par de años, podríamos invertir ahí. Sí, todo, si con plata se soluciona todo sí, y sí. Me voy con esa. La solución como, bueno, puedes comprar el dominio. Ahora llamo a Bill y te voy a comprar el dominio. Muchas gracias, chicas. Gracias a ustedes. Gracias, Sanguche. Búsquennos, Chicas Radioactivas, en sí. Facebook. Aquí en más. Facebook. Y pronto subimos, en Instagram también. Subimos todos los videos. Bueno, y le agradecemos a Las Delicias. A Las Delicias, por que favor. Todos los jueves nos dan un mimito. Sí, también le queremos agradecer a Ezequiel Bilbao Fotografía, que también nos vino a hacer el aguante y vamos a salir pronto en uno de sus portales. Muy que buena se onda. Llama Retratos de Martes. De Retratos Martes. De Martes. Martes. Bien. Muy copado. Por eso muy se copado. Confundió el día usted. Bien, bien. Bueno, gracias, chicas. Nos vemos. Gracias. Adiós. Chao.